Ellos le dijeron a él: «No vuelvas a aparecer por aquí. No quiero ver tu cara. Mejor que desaparezcas. Hay fuego en sus ojos y sus palabras son realmente claras. Así que lárgate. Solo lárgate». Hey, ladies and gentlemen, bienvenidos a Radio Mundo Caníbal. Esta era la letra que cantaba Wing, Beat It, de Michael Jackson, traducida al español para todos vosotros. Y tenemos otro programita hoy con Manuelo Caníbal. Bienvenido. Hola, buenas mañanas. Estamos de nuevo aquí después del gran debate referido a los viajes en el tiempo. Viajes, sí, señor. Pues ahora otro viaje. Seguimos. Otro viaje con un tema de Camden Town también, que la ley de la atracción, ¿eh? La ley de la atracción. Señor, la atracción. Sugerido por un radio escuchante, Antoñito, para nosotros. Y creo que tenemos a Prieto, que se va a unir al programa. Si no, Prieto Caníbal, que es también, para que lo sepan los oyentes, forma parte de la crew de Radio Mundo Caníbal. Efectivamente. Porque es un padre coraje y solamente de forma ocasional. Radio Mundo Caníbal, se acaba de incorporar el compañero Prieto Rikis, Aristopoulos. Bienvenido, Prieto Rikis. Gracias. Ya somos tres. Estamos aquí todos mejor. Los compañeros, todos. Todos. Está en una sauna ahora mismo. Prieto Rikis. Estoy en la sauna. Manuelo Caníbal, que está desde Mordor, y yo desde la cueva de Afganistán, mi residencia habitual. El tema va de la ley de la atracción, propuesto por un radio escuchante, Antonio, para que vea, para que escuchéis que hacemos caso a vuestros comentarios. Y nada, también quería hablar de un comentario del programa anterior, el que hicimos de viaje en el tiempo, en iVoox, un comentario que dice: Manuelo Caníbal, la conexión desde Mordor es regulera, se te escucha muy lejos. Y es correcto, el audio no fue muy católico el anterior programa, hubo problemas, que bueno, ¿para qué explicarlo? Pero bueno, esperemos que este ya se escuche mucho mejor. Y bueno, nada, ¿sabéis? ¿Tenéis algo que comentar sobre la ley de la atracción? ¿Algo que os haya ocurrido al respecto? Bueno, que comente Prieto, que tiene poco tiempo, porque está entre clase y clase. Es un gran máster del beat y del computer. Master of Puppet. Venga, Prieto, necesito la definición que viene del... ¿Qué pusiste? Mira, te la dejo, ¿no? Yo. Bueno, tengo aquí una definición. Dice: la ley de la atracción es la creencia pseudocientífica de que los pensamientos, conscientes o inconscientes, influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una onda energética similar a la emitida. ¿Eh? ¿Has pillado algo? Sí. Te lo mira. Bueno, espérate. Te lo voy a resumir en un ejemplo. Esto, digamos, que se puede equiparar con el típico cabrón que siempre encuentra aparcamiento. Pero lo encuentra porque lo desea, ¿no? Más o menos. Que no lo encuentra es que no lo desea. Sí, porque va. Además, que lo encuentra, normalmente va con ese pensamiento de: nada, sí, yo siempre encuentro, ¿no? Ese pensamiento que tiene. Ese el típico cabrón este que siempre va diciendo eso. Sí. Yo es que siempre lo encuentro. Y va y lo encuentra. Por cierto, tú eres uno de esos, ¿no? Quiero recordar. ¡Qué cabrón! Es que me sonaba. ¿Tú encuentras siempre aparcamiento, cabrón? Oye, Prieto. Silencio administrativo, creo que. Sí, silencio administrativo, creo que. Que sí, había dicho que sí. Se ve que a lo mejor tiene suerte en el aparcamiento, pero la conexión con Skype tiene cierta desventaja. Sí, yo creo que se ha caído, se ha hecho pupa, ¿eh? Porque... Se ha hecho pupa. Pues sí, bueno, estas son las cosas del directo, aunque este programa esté en diferido, amigos. Radio Mundo Caníbal, sí. Te cuida, te educa. Radio Mundo Caníbal, te cuida, te educa. Bueno, recordar que esto es un debate, que Radio Mundo Caníbal hace programas dedicados a grupos que se ponen en contacto con nosotros. Les dedicamos un programita enterito, con su música, con toda la información que tenga. Pero hoy toca debate. Y, Manolo, ¿a ti qué? ¿Te has tenido alguna experiencia atractiva Bueno, pues sí, y referente a lo de buscar aparcamiento, cuando, sí, cuando lo he meditado en el vehículo, sí, con tiempo, porque vivo en una zona que es complicado encontrar un hueco, pues sí, suele aparecer el aparcamiento, ¿eh? Y otra vez cuando vengo como más violento de la zona, sí, de venir de viajes largos o lo que sea, y con ganas ya de estar en la casa, pues en realidad te cuesta mucho más encontrar aparcamiento. Vienes más crispado y yo creo que puede haber algo por ahí. Claro. Es que... esa comunicación de energías y esa transmisión de vete tú a saber, yo creo que sí que está muy presente. Bueno, por lo menos que esta filosofía, que por lo menos, aunque se quede en el aparcamiento, pero bueno, la vida moderna, pues encontrar aparcamiento ya es un reto grandísimo, es un reto glorioso. Tenemos otra vez a Prietorikis. Ya. Prietorikis. Escucha, Prieto, mira, Prietorikis, estábamos hablando, se cortó la conexión, porque estábamos hablando que tú encuentras siempre aparcamiento. Ah, sí, sí, tío, que es casualidad, yo creo. Tú lo achacas a la casualidad. ¿Tú crees que es una atracción? ¿Que el hueco me está esperando a mí? Hombre, yo he estado contigo, bueno, he estado trabajando contigo, he estado buscando aparcamiento contigo. Y aclara esto, que siempre suena muy feo luego. Sí. hemos hecho la calle juntos. Sí, eso. Durante mucho tiempo, la calle, cualquier hora, siempre los dos en el coche. Y yo te he visto tu actitud de encontrar aparcamiento y no es precisamente... Bueno, es que tu actitud en la vida tampoco es un poco... No es nada negativa, es un poco como que te suda la polla todo, ¿no? Entonces, esa relajación buscando aparcamiento me sorprendió siempre y encima encontrándolo, ¿no? Sí, pero eso no es para el aparcamiento, hijo. Luego el resto no fluye. No fluye. No, hombre, para la conexión en Skype, desde luego, no te funciona, ¿eh? No, y para la lotería tampoco, tío. Para la lotería. Que eso es otra de lo que quería decir también. No solamente busca aparcamiento, también puede ocurrir, o se dice de la gente que le toca siempre le toca al mismo. Aunque eso tiene matices. ¿Tú has escuchado eso? Parece que siempre al mismo le toca. Que hay gente que nunca le toca y a uno le toca siempre o el jabón en Navidad, sí, o le toca... Sí. Eso siempre suele ser los... es verdad. Además suele ir ligado con los cuñados. ¿Verdad? Los cuñados. Es verdad. Mi cuñado le sale seguro más barato. Le toca la lotería. Es mi cuñado. Claro, los cuñados, el cuñadismo es muy peligroso. Está creciendo mucho. Está creciendo. Sí, pero también está el tema que siempre le toca al mismo. Eso ocurre también con los empresarios, sobre todo las constructoras, como el Fabra y compañía. Ah, sí, sí. Que siempre les toca la lotería. Pero eso no tiene nada que ver con la ley de la atracción. Eso tiene más que ver con el blanqueo, creo. Me parece. Ah, vale. Y no a nada. Funciona, ¿no? Que, sí. No el blanqueo a nada. Claro. No. Le dice, para blanquear dinero a uno que le toca la lotería... se entera el constructor mafioso y le ofrece más dinero que el que le ha tocado para que le dé el... ¡Claro! Pues va a ser eso, tío. Claro. Le compra el boleto y él por lo menos está blanqueando un porcentaje alto de dinero, ¿no? Aunque él pierde un poco al darle más dinero al otro. Pero, o sea, que eso también tiene explicación. Bueno, pero al que le ha revés, tocado, porque... el que le ha tocado de verdad, ¿ese tiene atracción o no? ¿Al que le ha tocado de verdad? Bueno, no lo sé, pero bueno, podría ser otro ejemplo, ¿no? De atrae a los Fabras. A los Fabras. A los Fabras, ya te digo, yo creo que es más mafia que atracción, que ley de la atracción. Y después está el lado opuesto, que son los gafes. Los gafes, la ley de la atracción no entiende de bueno y malo. Entonces, al gafe, que siempre le cae todo, dice, coño, qué mala suerte tienes, que pues está atrayendo a lo mejor también lo negativo. Sí, sí. Yo tenía unos amigos que tenían a un gafe en la pandilla. Entonces, si el gafe iba, por ejemplo, de acampada, llovía. Si el gafe iba con ellos a algún lado, pasaba siempre algo, tío. Y un día iba con uno de estos en un tren, pararon en el tren y tal y cual. Y dice, ¿te acuerdas que pararon en el tren? Sí. Pillaron a un tío, atropellaron a una persona y por eso estuvimos parados. Dice, pero es que fulanito, el gafe, iba en ese tren, tío. Y digo, no, le perseguía una leyenda completa a ese pobre, tío. Todo lo malo, la verdad es que luego todo lo malo se le... ¿Tenía mote este chaval, te acuerdas? Era el apellido, era... Manuelo, ¿algún gafe en tu vida? ¿Alguien que conozcas, que recuerde? Bueno, no, la verdad es que ahora mismo no. ¡Bedoya! Ah, potrícame la polla. Bedoya, creo que era Fedoya o Bedoya o algo así, tío. Sí, sí, sí, algo así. Bueno, pero, perdón, Manolo, perdón. Pero tan malo no pasó en la vida, porque ese después hizo una empresa de embotellamiento de agua, ¿no? Ese es Bezoya. Ah, ah, ah, ah, ah. Entonces le siguió yendo mal. Quitarle el nombre. Vale. Bueno, ¿qué, Manolo, lo dices? No recuerdo yo así gafes, no. Hombre, yo en un momento de mi vida llevaba gafas, pero gafes no. Gafes, de verdad, y las dejaste atrás, ¿verdad? Sí, sí. ¿Para mejorar la visión a lo mejor estuviste pensando así fuerte, apretando los ojos hasta que empezaste a ver bien? Exactamente, fue así. Sí, casi, ¿no? Una mañana me levanté, tú sabes, te lo propusiste. Café puro, al váter seguro y, sí, y apretando. Con los huevos colgando. Y de pronto recuperaste la visión perfecta. Pues ahí tenemos un ejemplo perfecto de ley de la atracción, sí señor. Que, por cierto, los científicos pues dicen que no tiene ninguna base científica, valga la cientificidad. Y está considerada una pseudociencia. Y también numerosos investigadores han criticado el mal uso de los términos científicos por parte de los defensores de esta ley. Uh-huh. Sí. Qué bonito. Bueno. ¿Y para amor existe la atracción? ¿O ya no? Eso sí. Es otra. También existe para el amor. Bien, ¿no? También para el amor. Es que, claro, hay que si desgranamos el tema, sí. La ley de atracción habla, que hemos dicho antes, digamos que tus pensamientos influyen sobre tu vida, pero tus pensamientos conscientes y tus pensamientos inconscientes. O sea que tú conscientemente a lo mejor estás deseando algo, pero inconscientemente eres un tío muy negativo, eres un tío que no sales de esos pensamientos chungos. Entonces, por un lado, hacia afuera estás expresando lo que quieres y hacia adentro te estás tú mismo poniendo zancadillas. Sí. Eso yo un ejemplo que yo recuerdo que cuando empezaba a ir a las discotecas, que fue una época de vida muy triste, muy triste porque no me gustaba la discoteca, pero yo intentaba ir porque todo el mundo intentaba arrimar cebolleta, ¿no? Cosa que para mí... Ese era el motivo. Sí. Ese era el motivo esencial de ir a la discoteca. Nosotros, todos que somos rockeros de gen, digamos el gen del rock and roll en las venas, pues íbamos a la discoteca ¿para qué? Para arrimar paquete. Para arrimar, a ver si algo con el frote surgía la chispa. Pero evidentemente cuando estás en un ambiente que no estás a gusto, lo primero que hacía era mis primeras borracheras. No podía entrar sereno a una discoteca porque no estaba cómodo. Entonces siempre me ponía hasta arriba de alcohol. Un niño de 13 años ya borracho yendo a discoteques. Me acercaba a las chicas, ¿no? Intentando pedirle un baile, un apretado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Un lento, ¿no? Sí. Lento. Claro, claro. Cuando era el lento te acercaba una para pedirle que bailar con ella lento. Sí. Y yo, mi pregunta es que va mucho con la ley de la atracción, porque yo ahora lo recuerdo como algo nefasto, ¿no? Y nunca conseguí hacer un lento con nadie porque siempre iba con la misma pregunta. Le acercaba a una chica y le decía, ¿a qué no quieres bailar conmigo? Ah. Siempre le decías. Entonces, claro, es un deseo de bailar con alguien, pero ya en plan negativo, ¿no? Claro, la chica de primera, pues por vergüenza, primero, o porque las pintas que tenía entonces, que eran terribles, directamente se acogía a la primera enmienda. Ah, dice que no quiere. Me acojo a la primera enmienda. Está acertado, no quiero. Claro. Entonces yo, en mi interior, yo decía, hostia, que hay que ver que ninguna quiere. Y después, si lo analiza, yo quería, pero realmente me estaba poniendo la zancadilla, diciéndolo así, ¿no? Yeah. Y es un poco un ejemplo bruto, porque, claro, entre el alcohol y las hormonas, pues uno hace muchas tonterías, evidentemente. Ya, tío, pero tiene que haber... Yo soy un romántico y pienso que sí hay una atracción. Sí. Llámalo, pues, de alguna manera... existe una atracción cuando tú ves a una persona y dices, ah, ¿qué tiene? ¿Qué me está llamando? Te está llamando el recreo, que has acabado el recreo. Acabas de escucharlo, ¿no? He escuchado. La lástima, el profe de informática tiene que volver a las clases, por lo visto. ¡A las aulas, hijos de puta! Bueno, ya tienes algo que enseñarle esta mañana, ¿no? Háblales a los críos de la ley de la atracción, hombre. Ahora mismo. Ahora mismo. Los voy a traer a sus sillas. La ley, sentar vuestro la ley culo atracción. En esta silla. Que voy a la hablar. La ley de la atracción funciona. Aquí existe, pues... bueno, y tú como alumno también lo habrás. Bueno, aquí no, pero quiero decir, como alumno, hay una, sí. Hay una cosa que se llama el síndrome de la tarima. ¿Vale? Ajá. Ahora ya no hay tarima, pero el síndrome de la tarima era cuando tú como alumno te sientes atraído por tu profesora, ¿no? Porque la idolatras, porque el saber, porque sabe mucho, porque no sé qué. Eso es el síndrome de la tarima, eso ya no se lleva. desde que eres profesor. Que ya ha pasado a otra historia, ¿sabes? Eso ya no hay. Aquí es odio, te odio. Ha pasado de atracción a repulsión, a asco, a... Pero eso era cuando éramos chicos o... Sí, verdad. Bueno, cuando nuestros padres nos decían que cuando íbamos al colegio siempre respeta al profesor, lo que te diga, todo a misa, lo que él diga. Mis padres siempre han sido así. Ahora, cuando van los niños al colegio, dicen, ten cuidado con el profesor, que no te toque, que no te insulte, no te levante la voz, y eso le mete en la boca. Pon la grabadora, graba todo lo que quieras. Pon la grabadora. ¡Hostia, no me jodas! ¡Venga ya, tío! Hacen eso, ¿no? Sí, sí. Vamos a tener que poner cámaras para defendernos, tío, porque van a... Nos pueden acusar de cualquier cosa. Bueno, hablando de la ley de atracción en el colegio, yo como siempre he sido un vago profesional, de chiquitillo ya me preparé muy a fondo en la escuela. Yo nunca he estudiado prácticamente, excepto el día anterior del examen, que me ponía a repasar por encima delante de la tele, que al final dejaba y no estudiaba. Sí, como ahora, más o menos. Más o menos, como ahora. Pero curiosamente tenía siempre la sensación, digo, bueno, mañana igual no hay ni examen. Estoy estudiando para nada. O decía, a lo mejor no va a ser tan difícil como parece. Y a la prueba me remito, porque aunque pelado, pero yo casi siempre he aprobado todo. Pero en esa filosofía de me chupa un huevo todo, me despreocupaba. Y decía, bueno, ya. Y todo salía, todo iba para adelante. Oye, que hay que entregar un trabajo. Digo, bueno, ya veré. Y a lo mejor se aplazaba la entrega, el profesor se moría, cualquier sí, sí. tema. Imagínate si hubieras puesto... empeño. Tenías dueño claro. de la KFC Radio que tendrías tu propio. Pues sí, totalmente, sí, una pena. Bueno, ¿cómo, señores, ¿cómo te fue? Siento deciros que tengo a toda la trupe aquí en la puerta ya esperando para entrar. Vaya, por Dios. Bueno. Hablamos. Que te sea leve, correcto. Que te sea leve más ese Prieto. Venga, sí. Voy a escuchar. Los vaipos. Hostia. Hay ansia. Hay sed de aprendizaje. Son como fieras. Hay sed. A disfrutarlo. Dales de comer, no se te olvide. Ya, acaban de venir de comer, tío, pero aún así son insaciables. A por ellos. Venga. Bueno, adiós. Yeah. Gracias. Prieto Caníbal, en su colaboración de nuevo en Radio Mundo Caníbal. ¿Tenías por ahí alguna preguntilla, ¿no? De algunos radioescuchantes sobre la ley de la atracción. Sí, tenemos aquí una pregunta de una radio oyente que ya se está volviendo en una radio oyente clásica, porque ya preguntó también en el anterior Mier Debate, en Viajes en el Tiempo. A ver si esto va a ser peligroso, ¿eh? Acosadores no, ¿eh? Gracias. Déjalos crecer. Belenchu desde Mordor, o Marbella, pregunta. Un abrazo. Sí, abraza, ¿eh? Hace falta más abrazos. Belenchu, un abrazo desde Radio Mundo Caníbal, era broma. Adelante. Pues pregunta, un poner. Por lo que yo sé, hay que decretar lo que quieres. Un suponer. Quiero que el universo me escuche. ¿Le pides, por ejemplo, cita para la depilación eléctrica sin levantar el teléfono? ¿Eso es posible? Bueno, depilación eléctrica. Desconozco esa tecnología. Yo soy de más bien de pelo rizado, tú lo sabes bien, ¿eh? Y nunca he tenido que acudir a un especialista de capilar, mucho menos eléctrico, ni siquiera con láser. No conozco a ningún Jedi que quite el pelo a raíz, con tecnologías futuribles, digamos. Y pedir cita, pues es jodido. Yo creo que los Jedi están para otras cosas, ¿no? Y los Jedi, pues aunque sea mentalmente, a través de la energía universal... O sea, a través de Skype, por ejemplo, pues no están por la labor, ¿no? ¿Tú has estado algún Jedi te ha afeitado las pubis, el pubis o algo? Bueno, pero eso del Jedi te lo has sacado tú ahora mismo del escroto. Que viene. Es que ya te digo, la depilación eléctrica para mí es un mundo desconocido. No podríamos hacer un mierdebate sobre la depilación eléctrica. Yo creo que el universo no entiende de banalidades. Amigo, ahí has tocado, ¿eh? Ahí. Aunque por mi experiencia creo que el pelo está sobrevalorado. Yo creo que hay que tender más al rasurado. Al deje capilar. Al deje capilar, efectivamente. Hay que dejarlo un poco libre, ciertas partes, pero en otras a lo mejor necesita lo que dice Belenchu, un especialista. Especialista Jedi que aplique la espada láser al pubis o a otras zonas donde haga falta. Y bueno, puedes probar. Si quieres mentalmente pedir una cita, pues oye, no lo hemos probado. Yo creo que a lo mejor damos por hecho de que no va a funcionar, ¿eh? Y a lo mejor sí funciona. A lo mejor sí. Un tal Uri Geller, que fue famoso por doblar cucharas en la televisión. Sí. Creo que tenía un local de depilación en Vallecas. Efectivamente, no, y algo, Uri Geller, lo que le pasó, él era pinche de cocina, él lavaba los platos, muchos años, tuvo 20 o 30 años trabajando de pinche de cocina para la CIA. Y cuando lavaba los platos, él cogía los cubiertos y un día se paró a pensar su pensamiento y al coger la cuchara dijo, ¿y si la doblo con el pensamiento? No, se preguntó a sí mismo. Y hizo así con los deditos, le aplicó así un movimiento suave y vio que podía doblarla. Y a lo mejor, Belenchu, es lo que te pasa a ti, precisamente. Porque a lo mejor tú puedes doblar cucharas. En este caso, puedes pedir cita para la depilación eléctrica mentalmente. Pruébalo y respóndenos cuando puedas y a ver si funciona. Yo creo que sí. Apuesto mi tercer brazo a que sí. Radio Mundo Caníbal. Radio Mundo Caníbal te descubre nuevos mundos. Sí, Radio señor. Mundo Caníbal te lleva al camino de luz. Y vamos a presentar el primer tema, ¿no?, del programa. Sí, por Dios, un temazo. De Lilith. Quien no conozca a Lilith, quien le guste el rock y no conoce a Lilith, que lo busque por ahí, porque es rock del bueno y rock de aquí de la tierra. ¿Qué te evita eso? Directamente desde Barcelona, Lilith, con su tema Dios. Desde el disco Sal si puedes, amigos. Sal si puedes de Radio Mundo Caníbal. No te dejaremos. Lilith. Asesinas todas esas poesías, inocencias primas de cobardía. El miedo se apoderó del alma de los dos y alguien se olvidó del rock and roll. Tú querías mi sonrisa, te entregué mi corazón, no me has dado ni propina. We'll be right back. Aquí está de nuevo Radio Mundo Caníbal. Radio Mundo Caníbal. La única radio que emite en falda escocesa. En falda escocesa, sí, señores. No, nunca, efectivamente, y nada más, solo falda escocesa. Somos así, así de ligeros, ligerillos sí. En cuanto a pensamiento, ligerillos en cuanto a neuronas y ligerillos en cuanto a lo que hay debajo de la falda. Bueno, estamos hablando de la ley de la atracción. Recordamos otra vez a Antoñito. Antonio, gracias. Nos has iluminado un tema nuevo para debatir en los verdebates. Aquí Radio Mundo Caníbal escucha a la audiencia y crea de la nada un programa nuevo. ¿Por qué? Porque somos así. Somos así de ligerillos. Somos Manolo, gente amable. Efectivamente. Manolo desde Mordor, yo desde la Escuela de Afganistán y desde el Zulo Prieto Rikis, que no se ha tenido que dejar, solo ha venido media orilla que tenía para el recreo. Está todavía en la escuela. ¿Qué le vamos a hacer? Pues... Y cada uno, el nivel intelectual de cada uno es el que es. ¿Eh? Es el, claro. Nosotros, que no vamos, no, nosotros, no, nosotros vamos con la verdad por delante. No vamos comprando másters ni, no. ni sacándonos carreras de derecho en 4 meses. No. Algunos seguimos en el colegio. No vamos para más. Y es lo que hay, pero somos sinceros. Con la verdad por delante. Efectivamente, con la barbilla bien alta. Joder, si este hombre no se ha sacado el EGB, por algo será. Y ya está. Por algo será. Como decía nuestro presidente. Pues bueno, vamos a tocar un poquito de historia de la ley de la atracción, porque esto parece que es algo nuevo, algo que ha salido, y no, ni mucho menos, esto viene de muy, muy lejos. Y bueno, un poco de su historia, Leo. Algunos autores identifican antecedente histórico de la ley de la atracción en el hinduismo, y a través del hinduismo en la teosofía, pero también se han encontrado referencias en el judaísmo, cristianismo y en el Zohar, que es la cábala. Mira, en cuanto a cristianismo, creo que tenemos por aquí, por ejemplo, dice Mateo 21:22. Dice, esto es la Biblia, esto lo Radio Mundo responde. Precisamente, respondiendo Jesús les dijo: "De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, haréis esto de la higuera, sino que si a este monje dijerais, quítate y échate en el mar, será hecho". Bueno, tela, ¿eh? No veo la Biblia, ¿eh? ¿Te la has leído? No, pero bueno, la cerveza en aquella época tenía más graduación. Eso es un hecho. Y hay que recordar que en aquella época no se bebía agua, porque podía coger una intoxicación de mil pares de cojones, y se bebía cerveza, porque se fermentaba y no tenía bacterias. Entonces allí todo el mundo andaba ciego, como cuando estás en la feria a las 12 del mediodía ya con 3 tintos en la cabeza o un calibocho. Eso, pero toda la puta vida. Toda la puta vida. Y por eso se entiende que la esperanza de vida era 30 años, hombre. Borracho desde los 5 años o desde los 4 años. Pues imagínate cómo termina uno. Termina uno, pero vaya, hecho polvo como para hacer un programa de radio, por ejemplo. Tranquilamente. Sí. No. No podían aspirar más. Efectivamente. Bueno, Mateo... aspiraban cosas también, pero bueno, que no... Que más de un programa de radio no podían hacer. Más de uno imposible, vamos. Bueno, Mateo 22 dice, este más cortito: "Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis". Claro, oración. Aquí nos metemos el cristianismo, el tema de oración. Si reza el cristianismo, si reza, pide, se te da. Es un poquito la ley de atracción, ¿no? Si pide, se te dará. Pero yo creo que todo lo que ha jodido, si la ley de atracción fuera real, el cristianismo precisamente sería un virus introducido para que no funcionara. Porque si tú empiezas a orar pidiendo algo y se te da o no se te recibe, Pero claro, aquí jugamos con el tema del pecado, de la culpa. Y eso es algo, la culpa, y hemos venido a la vida a sufrir por mucho, si tú eres un cristiano convencido y rezas, pero por detrás en tu cabeza, nada más que tienes pecado y culpa, digamos, eso es lo que hablábamos antes, la zancadilla que te da el subconsciente. Tú, por un lado, ay, por Dios, que me salga todo bien, que mi niño encuentre trabajo, pero por atrás piensa, no, mi niño ha sido un gamberro toda la puta vida, se merece el infierno y se merece pasarlo mal porque es un mal cristiano. O sea que ahí es como, yo creo que es un virus. El cristianismo es un virus para la ley de atracción. Si es que existiera, pienso yo, no sé, ¿tú qué piensas? Pues mira, tengo una pregunta que puede de un oyente que puede ir con el tema. Por ejemplo, otro oyente que se está convirtiendo en un clásico básico, Josapo, es un híbrido entre el ser humano y sapo. Un abrazo a todas las especies del planeta. Un abrazo a todas las especies, a todos los anfibios. Y dice Dan que sí, dice, yo pienso, a ver si se muere el joputo este, mi compañero. Que pregunta, hace una especie de pregunta, relato. Un alegato, dice, sí. Yo pienso a ver si se muere el joputa este de mi compañero, jefe o alcalde, de una jodida vez. Pero no se muere. ¿Acaso eso del pensar no transmite esa energía? Bueno, yo creo que sí. Porque la ley de la atracción dice, o sea, la ley de la atracción, el universo, que es el que provee, no entiende de buenos ni malos. O sea, tú estás pidiendo algo al universo, pero el universo no entiende si eso es bueno o malo. Realmente, en la realidad no hay nada bueno y malo, solo ocurren cosas. Entonces, si tú pides algo malo, pues... Sí, lo malo es que si estás pidiendo algo malo, vaya que eso malo se llama interpretado. Y a lo mejor no es el alcalde, a lo mejor es otro. Sí, a lo mejor la ley del karma, ¿no? Que se te vuelve contra ti. Ahí, supongo, algo así, supongo. Yo pienso que a lo mejor pensar en la muerte de la gente, por muy joputa que sea, también en lo que está, no estás consiguiendo que esas personas se mueran. Estás dañándote a ti mismo, envenenándote y creando ira y odio en tu interior que al final te envenena, ¿no? Efectivamente, como decía Star Wars, el lado oscuro, ¿no? El lado oscuro. Bueno, no me acuerdo la frase, pero sí, ya sabéis cuál es. Bueno, terminamos con la Biblia. Marcos 11:24. Dice, por tanto, os digo que... Un inciso. Sí. Marcos 11:24, que es el portal y el piso. Portal 11, piso 24. No, Marcos es el mes y 11:24 es la hora. ¿Vale? Hace 2 meses era Marcos. Era Marcos, efectivamente. Es un mes de Marcos. Entrando en primavera a las 11 de la mañana, 11:24, vamos, ya empezaba a pegar calorcillo. Que últimamente estaba viendo, pero eso es el cambio climático, otro tema. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando... Sí, pero no te interrumpo. Sigue. Os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tocotó. Todo lo que pidáis orando, os lo recibiréis. Sí, y os vendrá. Pero eso no funciona, porque yo cuando era pequeño, yo deseaba cosas que luego, por ejemplo, en la festividad de los Reyes Magos, pues no llegaban. Me llegaban tropelías. Tropelías, efectivamente. Vicisitudes. Y a veces no llegaban ni eso. Y a veces no llegaba, solamente llegaba pues el simple vacío, ¿no? Sí. Claro, es que la ley de la atracción, llevarlo al materialismo, pues ahí se desvirtúa un poco, creo. Entonces, pero bueno, esto es un pensamiento peregrino que me viene. Vamos a seguir con la historia. Esto es más, si nos vamos más atrás en el tiempo, la ley de atracción se toca en el Kybalión. ¿Lo conoces? Está escrito. Hombre, juega en el Recreativo de Huelva. Portero, creo, ¿no? Era... No, creo que era libero. Libero. Bueno, un poquito de esta ley enuncia que por intermedio del pensamiento es posible atraer lo deseado. Por ese motivo se asocia la ley de atracción con la ley del mentalismo, uno de los 7 principios o leyes espirituales de Hermes Trismegisto, enunciadas en el Kybalión. ¿Conocías a Hermes? Sí, fue batería de Barón Rojo. Batería, cierto. Sí. Hermes, aunque para confundirse ya se denominó Hermes Calabria, pero sí, tocó varios. Hermes Trismegisto es el nombre griego de un personaje histórico, se asoció al sincretismo. Estamos hablando de que Hermes vivió antes de la cultura egipta, o sea, de Egipto, de los faraones de Egipto. O sea, que esto viene de muy, muy, muy lejos. Y este hombre, entre otros, escribió El Kybalión, que es un documento del siglo XIX, ya te digo que es mucho más antiguo, que resume la enseñanza del hermetismo. Un segundo. Sí. Has dicho que escribió un documento que es del siglo XIX, pero él es más antiguo que la época egipcia. Es que sí, bueno, es que... Viajó en el tiempo también. Creo que El Kybalión no se conoció hasta el siglo XIX, pero después se sabe que el personaje Hermes Trismegisto es de antes de los faraones de Egipto, ¿sabes? Que fue, bueno, en realidad se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominados los tres iniciados, cuya existencia se estima en Egipto antes de la época de los faraones. Entonces ellos hablan de los siete principios o axiomas. Y entre ellos, el primero se llama el mentalismo. Dice, todo es mente, el mundo es mental. Uh-huh. Claro, ¿qué? ¿Cómo se te queda esto, el cuerpo? Hombre, me lo veía venir, viniendo de los tres iniciados, sí. También conocido en Cataluña como el Tresícaba. Al Tresícaba. Poca broma. poca broma, ¿qué dices? Poca broma. Viene El Kybalión, uno de los principios es poca broma. Pues sí, me parece muy bien. Viniendo de El Tresícaba, me parece genial. Sí, dice, mira, la ley del mentalismo dice que todo en el universo es creación mental y que el hombre, por intermedio de su pensamiento, crea su propia realidad. Uh-huh. Esto, hombre, fuera ya de la ley de la atracción, eso es cualquiera que se para a pensar un poquito, la realidad de cada uno es el pensamiento de cada uno, lo que el cerebro crea para sí, la realidad de cada uno. Entonces, no sé, por ahí creo, o sea, yo llevo pensando en mucho dinero durante mucho tiempo y no parece. Mira, otro de los principios que se habla es de, claro, que todo lo que piensas lo atrae. Digamos, habla en cuanto a tema de vibración. Tú vibras en una frecuencia. Sí, exacto. Y esa frecuencia, pues, se juntan, son afines, ¿no? Frecuencias parecidas, pues, se juntan. Entonces, una frecuencia baja, una frecuencia negativa, atrae lo negativo. Piensa mal y acertará. Aunque claro, piensa mal y acertará también es un poquito, creo yo, que donde ponga la atención. Realmente durante tu vida te pasan cosas malas y cosas buenas. Si tú te centras en las cosas malas, ves, es que me pasa a mí todo lo malo, ves, pienso mal y acierto. Porque no tienes en cuenta o no pones atención a las cosas buenas que te pasan. Entonces a lo mejor la misma claro. persona que le pasa las mismas cosas, quien es negativo, pues se enfoca en lo negativo y cree que solo le pasa lo malo. Y al revés, a lo mejor que se enfoca en las cosas buenas que le pasan en la vida, pues cree que en realidad le pasan pocas cosas malas. Es también. Que no existe una verdad absoluta de nada. Entonces, mi opinión. También la perspectiva, ¿no? Que cada uno tiene de lo que ocurre alrededor. Para mí, por ejemplo, puede ser un problema tener que bajar la basura a las 12 de la noche porque no me apetece. Hostia, me cago en la puta, tener que bajar la basura. Efectivamente. Y para otro, pues un problema es pues tener un cáncer. Efectivamente. qué putada, hay que ver que tengo que tirar la basura todos los días y al final el mal de Diógenes viene, claro, dices tú. Pues claro. Voy a pensar así fuerte, a ver si desaparece la basura y pasan los días, la basura se acumula y ahí viene el mal de Diógenes. Sí, sí, sí. Bueno, otro principio dice, algunos seguidores de esta creencia afirman que la ley de atracción es una ley del universo. Entonces, comúnmente se utiliza el ejemplo de su similitud con la gravedad a este aspecto, dado que uno no puede decir no aplicar o no creer en la gravedad en su vida. Claro, dice, la ley de la atracción es como la ley de la gravedad, una ley que actúa, quieras o no quieras, porque está en la naturaleza. Entonces ellos equiparan la ley de la gravedad a la ley de la atracción. Pero claro, la ley de la gravedad es algo que es científico y comprobable, y la ley de atracción no es comprobable, es una pseudociencia. Y esto lo critican porque, cojones, no mezclemos chuchas con merina. ¿Cómo era? ¿Chucha o chucho? Chuchos con... churras con merina. Churras con merina. Ni las peras son peras y las manzanas son manzanas, como decía aquella sabia, filósofa. bueno, y también algunos de los proponentes de una versión moderna de la ley de atracción adjudican sus raíces físicas, algunas de sus raíces a la física cuántica. Según ellos, los pensamientos tienen una energía, la cual genera energía similar. Física cuántica. La verdad que ahí en la física cuántica se están dando razón, no te digo razón, pero sí están dando pistas muy interesantísimas. Por ejemplo, como que la materia no existe. Nosotros no existimos como materia. Nosotros nos toca. Yo te pego un guantazo, por ejemplo, y no te lo he dado. O sea, se te ha girado la cabeza a 180 grados o 360, si me explico bien. y no ha habido contacto. ¿Tú te lo crees o no te lo crees? Yo creo que en ese momento me lo creería. ¿Te lo crees? Sería un ferviente seguidor del momento. Pues atención, porque la ciencia y no la ley de la atracción diría que no, que yo no te he tocado. Te he dado una aguantada y realmente nunca ha habido contacto entre mi mano y tu cara. Jate tú. ¿Por qué? Dime, pregunta. No. Me he venido arriba, perdona, pero me he venido arriba. Dime. No, pero no sé. ¿Eso en qué se basa? ¿Cómo que no? Bueno, no podemos hacer el ejemplo, en lástima, porque tú estás en Mordor y yo en Afganistán. Pero imaginemos los oyentes que aplico una aguantada bien, bien fuerte, o al revés. Vamos a hacer las paces, que Manuelo me aplica a mí el guantazo. Esto habla de la materia, está formada, lo típico, partícula, y nos vamos a los átomos. Pero los átomos en realidad no son materia. El 99,99% de un átomo, que es al final lo que es la materia, está compuesto por un núcleo y electrones a su alrededor. Para hacer una similitud, el núcleo, un electrón estaría a la distancia del núcleo, por ejemplo, si estamos hablando de Málaga, el electrón estaría dando vuelta alrededor a la distancia de Torremolinos. O sea, el núcleo, súper pequeñísimo, casi infinitamente pequeño, hay un electrón a 14 kilómetros. Si el núcleo fuera una pelota de baloncesto, el neutrón estaría a 14 kilómetros, más o menos a la altura de Torremolinos, dando vueltas. Y el 99% de lo que realmente el átomo, que es la materia en sí, es vacío, no hay nada. Entonces, cuando la materia, digamos, con un guantazo, pega una a la otra, en realidad no se tocan. Porque el átomo, que es materia, es 99%, y fuera del átomo solo hay vacío. Entonces, realmente, cuando se toca una materia con otra, lo que pasa es que la energía que rodea esos átomos son las que se juntan. Pero realmente no hay ningún material que toca a otro. Todo es energía y sobre todo vibración. Entonces, la materia, vibración. Por eso, en esencia, la física cuántica habla de que no existe materia, sino solamente hay vibración. Y que, claro, si un pensamiento crea una vibración, pues digamos que las vibraciones afines se juntan. Por ahí están tirando mucho de la física cuántica, jate tú, no sé. Sí, y eso también dice de que cuando alguien está pasando un mal trago o una enfermedad chunga o algo, la actitud ante la enfermedad es muy, muy determinante también. Sí. Eso es verdad. No es lo mismo afrontar una enfermedad con una actitud positiva y con cierta felicidad. dentro de lo que quepa. Ánimo, hombre. Claro, ánimo. O asimilarla de una forma pesimista, me voy a morir y esto es el último que ya. Eso sí está comprobado científicamente, se llama el efecto placebo. Que claro, le da una pastilla de azúcar, se cree que es la que cura, y estadísticamente mucha gente se cura así, sin darle siquiera la medicina, porque cree que se va a curar. Eso también cuenta mucho el tema del sistema nervioso con el inmunológico, que está muy relacionado. Tu estado anímico afecta a tu enfermedad, y de hecho enfermedades salen por tu estado anímico. Si tu estado anímico mejora, si tu sistema nervioso está elevado, tu sistema inmune también crece y cura. Por eso se deduce que la actitud ante la vida es fundamental, porque una de las vías por donde enferma el cuerpo, aparte de la alimentación, es la mente. Efectivamente. Si tú tienes una mente negativa, una mente depresiva y una mente triste, pues bueno, seguramente enfermerás. No, y bueno, ya si sea cierto o no, que yo creo que sí, la cara de amargado, eso no te lo quita nadie. Esa carilla de todo el día queja, eso te vuelve loco. Eso te vuelve loco, y si te queda una cara de pamplina, que vamos, eso sí que merece una buena hostia para que espabile. Y una hostia de estas que yo aplico, que son sin contacto. O sea, digo, sería la hostia atómica. La hostia atómica. Vibración atómica en toda tu cara. ¡Pumba! Venga, espabila, hombre. Con esa cara no se puede ir a ningún lado. De hecho, está demostrado que actitudes como el enojo, como la ira, como las preocupaciones, afectan directamente a órganos determinados del cuerpo. Si tú eres una persona que tienes odio sobre algo, ese odio está repercutiendo, no sé exactamente sobre qué órgano, pero a lo mejor, no sé si era el hígado o el estómago. O si tiene envidia, está repercutiendo, esa negatividad está repercutiendo sobre un órgano determinado. Y ese órgano determinado se resiente por ese pensamiento. Y ese órgano determinado transmite, se sufre y transmite eso, pues se puede convertir en una enfermedad de cualquier tipo o se puede convertir incluso en una contractura muscular. Amigo mío. Sí. ¿Eh? Es sorprendente, claro. Es algo súper, súper interesante. Claro. Y la gente eso no lo sabe. Y la actitud ante la vida es bueno, súper básica para afrontar, para tener una vida más saludable. Y no algo impepinable. Todo el mundo ha sufrido un duelo o ha visto que alguien ha sufrido un duelo y para ahí dicen, es que todas las desgracias vienen juntas. Y quien lo sufre de duelo coge una enfermedad justo detrás, más o menos seria o bastante seria, y va por lo mismo. O sea, te metes en tal depresión mental, tal mal rollo, que sí, que es normal que cojas detrás una enfermedad. Y no es que todas las cosas vengan juntas, sino es que es lógico. Pero no hace falta tampoco irse a un... Sí, no, te digo, al extremo para pa la idea, digo. Simplemente con la forma de vida, el estrés diario que llevamos todos, de prisas, de... pues no me ha llegado el paquete de no sé qué, pues ahora tengo que hacer de comer, no sé qué, pues has discutido con la pareja, pues esas simples cosas poco a poco van formando un mundo. Escucha, no, es que, mira, tengo algo que hablar sobre las prisas del trabajo. Vamos a un temita vamos a alegar un poco. Y después voy a hablar algo sobre las prisas en el trabajo, que es muy interesante. Muy interesante porque yo mismo lo estoy pensando y me estoy quedando diciendo, pero qué interesante estoy pensando yo, ¿sabes? Me pienso yo mismo y digo, olé, ¿no? Qué pensamiento más interesante. Pues después lo digo. Eres un tío interesante. Hombre, todas dicen lo mismo. Por eso eres el amado líder. Amado líder, ¿qué temita tenemos ahora? Pues amigos, vamos a escuchar un temita de la banda de metal o heavy metal ochentero de toda la vida, que todos hemos crecido con él, amigos. Obús. Solo lo hago en mi moto, Obús. Yo solo lo hago en mi moto, amigos. Es un tema de relativa y grandiosa atracción. Thank you. Aquí estamos de vuelta de nuevo, Radio Onda Caníbal, la ley de la atracción. Bueno, Manolo estaba comentando las prisas en el trabajo y tenía algo que comentar, efectivamente, que me he dado cuenta que la gente va con prisa, pero escucha, que la gente va a trabajar, quiero decir, casi nadie le gusta su trabajo, por lo menos creo estadísticamente el 90% por lo menos no le gusta su trabajo, pero va a trabajar, va a un sitio donde no quiere estar, pero va con prisa. No sé si me entiendes. O sea, va a un sitio desagradable, ¿no? Como voy al dentista que me va a quitar todos los dientes, ¿no? Pero que no llego. ¡Pip! No, con claxon y todo, pero y no solamente eso, sino es que la gente también, que esto es algo acojonante si lo piensas, la gente se manifiesta durante el siglo pasado y este, manifestándose por su derecho al trabajo. Por su es como si en la construcción de la pirámide de Egipto, si utilizaron esclavos, que no es seguro eso, pero bueno, se cree que sí, que utilizaron esclavos. Es como si los esclavos de la pirámide de Egipto de pronto cortaran el trabajo allí. Y entonces todos los esclavos salieran a la calle, ¡queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! Y la gente lucha por el trabajo. Entonces, vale que nuestro sustento de vida y todo, pero así no lo han puesto, así no lo han... No, ya es que no es nuestra obligación, ya es que es nuestro derecho. Y ya claro, lo han conseguido. Antes éramos mucho más libres. Sí. Y si teníamos hambre, pues cogíamos la manzana del árbol. O bebíamos del río. Pero ahora han conseguido, ¿no? Han conseguido meternos en el corral y ser dependientes de lo que el sistema disponga. Han creado adictos a cosas inútiles. Y para conseguir esas cosas inútiles tenemos que vender nuestra vida y nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para conseguir esas cosas inútiles, pero hasta que no te das cuenta que nada lo hacemos por cosas que no, casi todas son inútiles, pues somos esclavos. Bueno, hay el nuero, ¿se dice nuero? ¿Cómo se decía este hombre? Karl Marx. La hija pues tenía un novio, un marido, que se llamaba Paul Lafargue, francés, y solamente para quien le interese el tema, escribió un libro que se llamaba El derecho a la pereza. Está en internet, lo buscáis, es muy bueno. Karl Marx, defensor de comunismo y tal, pero sobre todo el trabajo, el fomentó eso, el trabajo, todo el mundo tiene derecho al trabajo, y el marido de su hija, claro, estaba peleado con él, con la FARC, porque este defendía todo lo contrario, diciendo, no, aquí no, el ser humano no ha venido aquí a ser un esclavo de mano de obra, aquí ha venido a disfrutar la vida, a vivir la vida. Y había una pelea entre uno y otro, y precisamente la FARC vivió un tiempo en Cádiz. Y parte de su experiencia con la gente, con todo el mundo, si no conoce la gente de Cádiz, y cómo aman la vida, el cachondeo, la buena vida, un caditano es el tío más gracioso que hay sobre la tierra y el que seguro que disfruta más la vida. Esa zona es bellísima para vivir. Y este hombre, cuando vio esa filosofía de vida, o apoyó lo que pensaba ya, y escribió este libro, El derecho a la pereza. Señores, no hemos venido aquí a ser esclavos, hemos venido a disfrutar la vida. No sigamos a la filosofía cristiana, que nos tiene machacadita la cabeza. Bueno, solamente era eso, dejarlo caer ahí. Y vamos a regresar a la ley de la atracción, si te parece. Que nada, últimamente se ha puesto este tema muy, muy de moda debido a un libro y un documental. No sé si lo habrás visto, se llama El secreto, un libro y documental. Está muy bien, pero no está muy bien. Estela Marinera. No, me entendió. Estela, digo, no. El nombre de la novia o algo. No. En El secreto, por lo menos en el documental, hablan muchos filósofos, hablan incluso físicos cuánticos, hablan muchísima gente científica y no científica, sobre todo gente no científica, defendiendo el tema de la ley de la atracción. Lo que pasa es que tiene un tono, el documental y el libro, tiene un tono a un anuncio típico americano que parece que te va a vender una aspiradora, que claro, chirría mucho, ¿no? Chirría mucho y se basa sobre todo, o para trincarte en la idea, lo basa mucho en lo material, en conseguir lo material. Entonces yo creo que ahí la cagan un poquito, aunque tienen algunas cosillas interesantes, pero no sé. Sí, a lo mejor enfocado al sistema capitalista que vivimos en Occidente. Ahí va, por ahí... Claro. A lo mejor se basan en que yo no lo he visto, se basarán en ideología o en filosofía orientales para encauzarlo hacia una vía capitalista. Ahí va, es como, sí, es como coger toda la filosofía oriental un poco así, cogerla y empaquetarla, ¿no? Y hacerlo un producto. Y parece más como algo, sí, cogerlo y venderlo, ¿no? Vamos a vender esta idea que es buena, pero claro, cuando la toca tanta gente, algunos yo creo que están bien enfocados y otros chirría bastante, ¿no? Y, Es que me suena, por ejemplo, a una comparativa, ¿no? El yoga, ¿no? El yoga solamente en yoga, ¿no? El yoga, las asanas del yoga y la todo es para conseguir un acercamiento espiritual. Sí. Y ahora hay millones de estilos de yoga. Sí. Y lo que te dicen es adelgaza, consigue hacer acrobacias con estos ejercicios. Sí. Y el yoga no es eso, el yoga es totalmente lo contrario. Pues a eso me refiero. Parece que ahora está de moda todo esto, las filosofías orientales, está de moda todo estos tipos de ejercicios, pero lo están como llevando, acercando a un producto. Sí, a sacarle bien. Un bote y un producto, te vendo esto. Una etiqueta, sí. Y si esta etiqueta lo vende, le ponemos otro nombre, el Zumba Yoga, por ejemplo, Yoga Zumba. Sí. Bueno, que algo parecido, yo vi un documental sobre yoga en Estados Unidos y hay creo que uno de boxeo y yoga, una cosa muy rara. O sea, han hecho una mezcla que es loquísima. Bueno, yo he visto uno que era el yoga con cerveza, que mientras haciendo las asanas bebiendo cerveza. Coño, me empieza a traer el yoga, oye, te lo digo de serio. Por eso que se desvirtúa todo, ¿no? Este sistema capitalista es tan contaminante que todo lo desvirtúa y todo lo hace un producto. Es realmente un poco peligroso y triste. Ahí va. Pues este libro y documental, pues yo creo que va por ahí. Pero bueno, tiene cosillas interesantes o perlitas que... Bueno, te voy a leer un par de frases que dicen por ahí. Dice, todo lo que llega a su vida lo atrae a su vida. Con las imágenes que crea en su mente, con lo que uno piensa y siente. Porque es que aquí hablan también no solamente de que lo que piensas lo atraes. Porque tú a lo mejor piensas, voy a traer una casa bonita. Pero también hay que sentirlo, según ellos, claro. No solamente con el pensamiento, sino que tu cuerpo tiene que sentir que tiene esa casa. Que ya la tiene, además. No es solo pensarlo, ¿sabes? Sino que tu cuerpo ya sienta esa alegría de tener esa casa. Tela marinera, y mantenerlo, eso es jodido. Dice, uno se convierte en lo que piensa, pero también atrae lo que piensa. Y aquí hay, eso no lo hice el documental, pero sí lo he escuchado, que esto es un poco delicado, porque claro, se calcula que tenemos 60.000 pensamientos al día. 60.000. De los que conscientes no seremos ni un 5%, calculo. Y... Está bien el documental porque, bueno, está bien. Lo poco que tiene bien, creo, es porque se enfoca en los pensamientos, ¿no? Y entonces, esto te hace replantearte que uno tiene que ser consciente de lo que piensa. Y eso, nada más que por eso, a lo mejor merecería la pena el documental o el libro, porque eso es lo básico, ¿no? Un poquito escucharte y escuchar a ese niño pequeño quejica que tenemos todo en la cabeza, que se está quejando por todo, que está papá, papá, hablando mal de esto, hablando mal de lo otro. Después habla bien, pero casi siempre... Si te pones a escuchar, seguramente escuchará a un niño pequeño llorando y quejándose. Que eso es otra. Sí. Tú sabes, esto es muy grande, eso lo escuché yo. ¿Por qué nos quejamos tanto? Porque a veces nos enfadamos y nos ponemos tristes y nos ponemos mal. Porque es una táctica que aprendimos de bebé. Cuando es un niño, es bebé, llora para coger teta. Cuando un niño ya crece un poquito y llora, se va dando cuenta que esa es la táctica de vida. Bueno, si yo lloro, mis padres atraigo su atención y consigo lo que yo quiero, o por lo menos normalmente. Entonces es una táctica que el cerebro aprende rápidamente y eso se queda ahí en el cerebro. Y cuando eres mayor, tu cerebro ya no sabe si eres un niño pequeño, un bebé que quiere teta. Eres un tío de 40 años que está en un atasco y empieza a enfadarse y le falta llorar. Bueno, que incluso lloran algunos en los atascos. Yo creo que eso tiene un nombre, eso es el ego, ¿no? Claro. Todos tenemos nuestro ego y esta sociedad es lo que nos ha... lo que proporciona, es que nuestro ego prime sobre todo lo demás. Claro. Entonces, cuando vemos a una anciana caerse al suelo y pasamos de largo, o la hacemos una foto con el móvil, pero sí. ni la ayudamos, ¿no? Pues primero somos nosotros, nuestro ego, y después somos maravillosos todos, ¿no? Somos yo. Ahí va. Y es una táctica que hay que darse cuenta. De hecho, a todos los radioescuchantes, cuando estéis tristes, cuando estéis enfadados, si sois capaces de parar un momentito y pensar vosotros mismos cómo lo estáis pensando, os daréis cuenta de lo penoso que ese duende que hay en la cabeza, o ese bebé ancestral. Quiero teta, estáis llorando. Ruido mental. Ruido mental, pero es que es un hábito que me he aprendido de bebé y se ha quedado ahí. Y algunos pues lo tienen más arraigado y otros menos. Pero se está haciendo en muchos colegios, incluso en algunos en España, de a los niños enseñarles a meditar. Ah, sí. Los niños meditando. El mindfulness, ¿no? Este que está de moda ahora. Que eso también es meterlo todo en un tarro y venderlo, que no... Pero bueno, por lo menos ya es algo que mira, pues mira. Sí. Ya que tengan conciencia de lo que es, ¿no? Un poco... Sus pensamientos. Esa ansia que... esos ruidos mentales que estamos hablando, claro, sí. Ese conocimiento, por lo menos que tengo un conocimiento de algo, pero es que antes nada, ¿no? Claro, sí, tengo aquí una pregunta sí. También de Belenchu, que dice: a ver, uno tiene lo que se merece, ¿eso es cierto? ¿O es que hay mucho mal parido y mal parida por ahí? Yo no sé si uno tiene lo que se merece, eso no estoy yo tan seguro viendo y conociendo a la gente, pero sí creo que uno tiene la cara que se merece. Eso sí, eso sí lo veo. Eso sí lo veo. Bueno, mira, por ejemplo, Pinochet y Franco, pues los dos murieron de viejo. Es verdad. Y se merecían mucho, ¿no? Pero no se merecían morir de viejo. Entonces, por lo que te comentaba antes, las verdades absolutas no creo en ellas, no existen. No. Y justicia no hay tampoco. Bueno, por lo menos justicia en la vida real no existe, eso está clarísimo. Pero bueno, ¿qué es la justicia? También muy relativo. Claro. Es que desde un punto de vista de uno puede creer que Franco pasó de puta madre y a lo mejor desde otro punto de vista pues no lo pasó tan bien o sí, no, o tuvo época, es que no lo sé, es que todo es muy relativo. Nadie, esto de juzgar a otro cómo vive o lo bien que vive. Puede estar en una casa grandísima viviendo de puta madre, o parece que lo vive, pero a lo mejor, yo qué sé, tiene un cipote mental o unos problemas. A lo mejor, claro, está pasando unas penurias porque para mantener una casa enorme, claro, necesita bastante dinero y tienes que muchos gastos, ¿no? O a lo mejor tiene un casoplón, tienes un yate, tienes un avión privado, tienes dinero por un tubo, pero estás todos los días te despiertas y estás todos los días amargado porque tu foto en Instagram nunca sale con el filtro que a ti te gusta. ¿Sabes? Claro. Y eso te quema por dentro. Y desde el jardinero que le cuida el jardín al de la casa, pues dice, joder, qué bien vive este cabrón. Y el pobre iluso dueño de la casa, pues está todos los días amargado por Instagram. Hay que ver Instagram, que nunca salgo bien en los selfies, ¿sabes? Claro, lo que te decía, de bajar la basura a las 12 de la noche o tener un cáncer, tío. Es que son diferentes formas, diferentes perspectivas de ver las cosas, coño. Y no creo que sea tan complicado vivir. Yo creo que la vida no la complicamos nosotros solos. Efectivamente. Yo creo que es el momento idóneo para escuchar otro temita. Sí. Hablando de complicaciones en la vida, pues tenemos un temita de Amy Winehouse que habla sobre eso, sobre relaciones tóxicas, en este caso más amorosas, pero vamos, que hay una especie de atracción, ¿no? Cuando te va mal con una pareja, pero no la aguantas, pero necesitas estar ahí con esa persona. Un temazo, sí, señor. Amy Winehouse. Same old, same bed. Estamos de vuelta a Amy Winehouse. Winehouse, me estoy dando cuenta que Wayne vino house casa, ¿no? La casa del vino. Sí, creo que era muy asidua. Muy asidua. Sí, le daba la heroína, pero no se dice mucho que parece ser que fue el alcohol la que la mató. Pero como no es popular hablar de que el alcohol mata, pues ahí se ha quedado en la idea de que le daba la heroína. Bueno, tenías por ahí una preguntita, ¿no? De una de nuestras seguidoras. Sí, tenemos otra pregunta de nuestra asidua preguntadora, Belenchu. Adelante. Y por último, si los polos opuestos se atraen... O sea, si los polos opuestos se atraen... Sí, pregunta sí. Eso, que si los polos opuestos se atraen, o es una leyenda urbana. Sí, verdad, esto nos pone un palo en la rueda. Pues mira, este tema anterior que hemos puesto de Amy Winehouse habla de una relación... Ahí va. Que sí, pero no. Tóxica. Sí, aquí puede... hombre, un tema delicado, pero... ¿Quién no conoce a una chica que quiere un chico ideal, bueno, y un chico, eso, normal, ¿no? Y no hace nada más que liarse con tíos, digamos, maltratadores o por lo menos controladores y bastante celosos. Y tiene otro novio y es lo mismo, y tiene otro novio, es lo mismo. Y ella dice, es que siempre me pasa lo mismo, siempre atraigo lo mismo, nunca consigo un chico que me... Y esos casos se repiten muchas veces y a veces trágicamente. Y lo que decía antes del pensamiento, ¿no? Esa chica puede pensar y tener claro lo que atrae. Pero en muchos casos de estos se sabe que esta chica tenía una infancia con un padre maltratado, un padre que paseaba la mano muy a menudo. Y cuando somos niños... Esto va con la onda alfa y beta del cerebro, pero hasta los 3 años o hasta los 7 hay dos fases, ¿no? Pero más o menos hasta los 3 años, a los 3 años más profundo, la mente está hipnotizada. Como los espectáculos de la tele que hipnotiza a la gente, era una gallina, empieza papá, papá, y hace la gallina, es lo mismo. Pues cuando eres crío, si tu padre dice que eres una gallina, tú eres una gallina, papá, papá, papá, aprendes, porque nacemos inmaduros y los 3 primeros años de vida tenemos que adaptarnos al medio. Por eso el ser humano está adaptado a todo, porque se adapta a todo. Y en esos 3 años estás hipnotizado y aprendes y se te queda como un sello en la cabeza. Y muchas mujeres aprenden que vivir a palo es la vida, así tiene que ser la vida. Y cuando crece eso se te ha olvidado, pero sigue ahí en el inconsciente. Y hay chicas que dicen, qué mala suerte, siempre atraigo a chicos malos cuando yo solo quiero chicos buenos. El inconsciente también influye mucho, mucho en estas cosas, creo yo. También igual no lo busques en la discoteca. Igual si lo buscas en la biblioteca, pues claro. No cambia la cosa, no sé. O las clases de zumba yoga, por ejemplo. Haces yoga y zumba y conoces a chicos morenotes, ¿sabes? Digo, que saben mover el esqueleto, que hacen zumba yoga. Por cierto, que si no existe, podríamos estudiar el tema, ¿eh? Destacar una academia, ahí nos forramos. También. Que tú sabes que yo me muevo muy bien. Ya, tú eres un gran zumbón. Un gran zumbón. Bueno, vamos a terminar con el libro este, El Secreto. Hay frases perlitas, como por ejemplo dice, se ha comprobado científicamente, dicen, que una idea positiva es 100 veces más poderosa que una negativa. También por si tienes pensamiento positivo y negativo, que no te preocupes, que los positivos son más fuertes, dicen ellos, ¿no? También, esto de mencionan a Carl Jung, el filósofo del siglo XX, el que creía en el pensamiento universal, ¿no? Y la memoria universal, y etcétera. Y esto yo creo que sí es muy cierto. Decía, a lo que resiste, persiste. Todo este movimiento de no a esto, no a lo otro, no a esto, enfocar tanta atención en algo para que no sea así, precisamente lo que da energía a eso. Y estás todo el rato enfocado y sigue lo mismo. Relájate y bueno, haz lo que puedas para evitar lo que no te guste, pero no te vuelvas loco, ¿no? No te resistes tan a lo bestia, ¿no? Más o menos creo que dice esto. Dice también, esto es muy bonito también. Dice, si no es divertido, no lo hagas. La felicidad interior es el combustible del éxito. Yo creo que va por ahí lo que más me atrae de aquí es eso. Básicamente, sí. El que persiste, o sea, si haz lo que te divierte y enfócate en eso y punto. Y seguramente que eso te lleva a un buen camino. Totalmente de acuerdo, pero eso está demostrado. Por ejemplo, la persona que va a trabajar a 12 horas a la fábrica no va a ser nunca, jamás, va a ser más feliz que la persona que se dedica a lo que en realidad le gusta. Total, efectivamente. Eso vamos, eso, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Sí, no vaya ahí. Yo preferiría 1,000,000,000 de veces tener un trabajo que me gusta a que me tocara la lotería. Me paso por los huevos todo el dinero del mundo si cada día que me levanto me gano la vida con lo que me gusta. Entonces la vida tiene mucho más sentido y tú estás más sano, estás más contento. O sea, esa es la lotería para mí, es la lotería real de la vida. Vamos. Hacemos un llamamiento desde Radio Mundo Caníbal a todo aquel mecenas que quiera hacer su aportación mensual a este programa. Incluso a Cervezas Cruz Campo, da igual. Quiere que le hacemos un programita a un módico precio. No se nos cae el anillo al decir que también podemos beber cerveza Cruz Campo, sí. Aunque luego no la tomemos, pero bueno. Y menos a ti, que estás en Mordor, ¿no? Ahí sabes, en Mordor. Sabes de anillo. Bueno, para terminar, un resumen así de lo que dice el secreto. Dice, para poder controlar dicha energía, su proponente afirma que deben seguirse 4 pasos. 1. Saber qué es lo que uno quiere y pedirlo al universo. Hay que pedirlo. Primero saber lo que quiere y pedirlo. 2. Enfocar los pensamientos en uno mismo sobre el objeto deseado con sentimientos como entusiasmo o gratitud. Esas son energías muy fuertes, entusiasmo y gratitud. 3. Sentir o comportarse como si el objeto deseado ya lo hubiera sido obtenido. Hay que actuar como si ya lo hubieras conseguido. Y 4. Estar abierto a recibirlo. Esto también, claro, si no está abierto, aunque crea que está abierto, no está abierto. Y hay que saber cuando uno está abierto, no cuando uno no está abierto, sobre todo si estás en la playa. Porque tú sabes que hay mucho mirón, mucho móvil, y bueno, ya se sabe los problemas que conlleva eso. Hay que cerrar las piernas. A mí me pasó un día, estuve como media hora con un huevo fuera en la playa, y fue precisamente por eso. No me di cuenta, estaba un poco más abierto de la cuenta y me colgaba el escroto tal que así. Pero bueno, yo soy de mente abierta. No me preocupa. Esas nimiedades. Eres un colaborador de la gravedad. Efectivamente. Bueno, y otro temita, ¿no? De barricada tenemos ahora. Sí, pues vamos a traer un poco de rock and roll, amigos. Radio Mundo Caníbal, Toma Castaña. La única emisora que emite en falda escocesa. Oh, yeah. Barricada, esta noche es una noche de rock and roll, amigos. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? We'll be right back. Sí, señores, ladies and gentlemen, eso era barricada, ¿eh? Que no es poco. Nada, le di la atracción, ya vamos a terminar, ¿no? Estamos acabando ya el programa, el último bloque, la última capa de la cebolla, la última reflexión, la ley de la atracción, otro pareado gratis para todos los oyentes de Radio Autonomía. ¿Qué tal en Bordor? ¿Cómo lleváis la ley de la atracción allí en Bordor? Aquí, intentando hacer militantes nuevos, pero es muy difícil. Allí cuando pensáis en un Balrog, aparece el Balrog, ¿no? Aparece el Balrog y también el barro, sobre todo cuando llueve. Cuando llueve. Bueno, la última chispita que nos quedan aquí por comentar. Hay una cosita que no hemos tocado. Bueno, que no hemos tocado, que yo tenía por aquí apuntar. Dice la Biblia, dice de la creación del universo, entre comillas. Primero fue la palabra. Logos, la palabra. Y antes que la palabra está el pensamiento, el precursor de todo. O sea que, según la Biblia, claro, todo empezó con una palabra y la palabra viene de un pensamiento. O sea que para la Biblia esto tiene mucha fuerza, el pensamiento, como creador de todo. Y ¿pero cuál fue el primer pensamiento y la primera palabra? A mí se me viene una. ¿Cuál? Camarero. En pensamiento levantando la mano, camarero. Eso como una coña que se me ocurrió, un corto o algo para meterlo en cualquier sitio, que es un borracho llamando a un camarero y diciéndole: camarero, me has cagado encima, ¿dónde puedo vomitar? También podría ser el primer logos del universo. Sí, muy factible. Algo agradable que se me ocurrió. Bueno, es verdad que todo lo que creamos antes tiene que ser por fuerza un pensamiento, que después se desarrolla y sirve para crear algo físico real, como por ejemplo un invento. Primero hay que imaginarlo. O sea, primero cualquier cosa que existe físicamente o que ha creado el humano, antes ha tenido que ser pensado. Y ese pensamiento es la chispa, el que crea la realidad física. Eso está clarísimo. No es ley de la atracción a lo mejor, pero sí que desde luego el pensamiento tiene mucho. Bueno, tiene mucho, ya ves. Sin pensamiento, ¿qué seríamos sin pensamiento? Seríamos un cactus. Un cactus, una medusa. Un pepino marino. Por ejemplo. El mejor de los casos. El mejor, eso con suerte. Por un pepino marino. Un pepino marino por lo menos tiene mucha vida sexual. Pero bueno, sí. Eso es otro mi debate. Creo que era Woody Allen el que decía: el secreto del éxito es la persistencia. La perseverancia, que es lo mismo. Perseverancia, que un poquito eso, ¿no? Persistir, ya sea en lo que quieres hacer o ya sea pensando en lo que quieres hacer o creando lo que... Más o menos... En eso estamos, Radio Mundo Caníbal, Toma Castaña. Estamos intentando llegar a vuestra psique y que nos sigáis cual niño pequeño al flautista de Melín. No os llevaremos a ninguna cazuela, ni os llevaremos al camino de luz, donde encontraréis las respuestas a todas las inquietudes de vuestra puta alma. ¡Ole! Bueno, conclusiones, ¿qué te sugiere todo este de mierda debate? ¿Qué conclusión así genérica te viene a la mind? No sé, pues he sacado la conclusión de que a estas horas me está empezando a traer una tapita. Me va haciendo tarde, sí. Sí, una cervecita. también. Bueno, eso es un pensamiento que vas a crear luego la realidad. O sea, que también estás aplicando ahí la ley de la atracción. Estás atrayendo tapitas y cervecitas. Claro, ese es el camino a seguir, amigos. Efectivamente. Es para ti, que tú sientes alguna atracción ahora mismo, que lo que atraes, que quieres atraer al universo en este momento. Bueno, yo creo sobre todo que no hay que hacer mucho caso a lo que pensamos. Yo creo que básicamente eso. Entonces, por esto de piensas en algo y atráelo, yo creo todo eso sobra para mí. Ni siquiera pienses, no, olvídate de pensar, no hagas caso a tu cabeza. Y céntrate en no pensar. Cuando te centras en no pensar, a lo mejor eliminas todo el subconsciente, todo eso negativo, positivo que está en tu cabeza, y tienes la idea más clara, ¿no? Es un poco como el Kung Fu también, que por cierto, nuestro oyente que nos sugirió este tema, aquí hay mucho nivel, ¿eh? Aquí en Radio Mundo Caníbal los oyentes son de alto copete. Alto. Le hemos invitado a participar, pero tenías que dar clases. Bueno, iba a ir a Kung Fu. Sí. El Antoñito el Sifu. Un crack, un puto crack. El amo, es un mastodonte, el tío. Un saludo desde aquí, Antoñito, gran maestro Sifu de Tai Chi. Efectivamente. Y practicante del Kung Fu también, que nos acabamos de enterar. Ole sus huevos. Y bueno, y a colación del Kung Fu, la vida es como el Kung Fu, un poco, pienso yo. Cuando estás en un combate de Kung Fu o cualquier arte marcial, por supuesto no tienes que estar pensando. A ver por dónde viene la hostia. A ver, que viene por aquí. Aquí, no viene por aquí. No. Si me concentro, no me da la hostia por este lado, ¿sabes? No, tienes que estar completamente vacío por dentro, en la mente, quiero decir, y en plena atención del aquí y ahora. Y esa es la base de todo, creo. Y es una cuestión de fluir, como decía nuestro amigo Bruce Lee. Be water, my friend. Ajá. Bueno, su filosofía la basa mucho en cosas, ¿no?, de orientales también, evidentemente, ¿no? ¿Tú lo conociste? ¿Lo llegaste a conocer? Sí, bueno, estuve tomando unas cañas con él. ¿Caña? Un tío pequeñajo, pero entrañable. Sí, fibrosillo le llamaría yo. Sí, el fibro. El fibras. Bueno, pues ya vamos a acabar. Único, vamos, si te parece... el programa anterior, Viajes en el Tiempo, tuvimos un par de comentarios de Josapo, que seguidor, desde luego, con seguidores así, pues como nos salga otro, empezamos a pedirle dinero, yo creo que cuela, si le pedimos unos que nos financien, podemos hacer un crowdfunding. Un crowdfunding sin fecha de término. Exactamente. sin tope. Que vayan acoquinando, que ya avisaremos. Una hucha rota, vamos, echa dinero ahí. Y nunca ve el fondo. Pa. Y nosotros aquí haciendo programa, tocándonos los cataplines y bebiendo cerveza, como tiene que ser, porque la vida es así. Es nuestra realidad. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Josapo, referente al viaje en el tiempo, nos comenta aquí, dice: los relojes de los satélites son nucleares, no le hace falta pila, o al menos eso creo, pero por si las moscas llevaron un paquete. Efectivamente. Hablamos de viajes en el tiempo, de los satélites, que si los relojes de los satélites al estar en otra gravedad cambiaba su tiempo con respecto a la superficie. Un follón. Si queréis saber de qué va, a escuchar el programa, que es un programa, un viaje en el tiempo. Y bueno, que son nucleares, que no lo sabía, los relojes. Pues no sé. Supongo que serán nucleares. Esperemos que si lanzan un cohete de eso al espacio... Y si el cohete no da por culo y cae a la superficie por un problema, no reviente nuclearmente. Sería un problemón. Pero... Información. Información extra. Input, output. Aquí fluye la energía, fluye la información. Y el otro comentario también dice: lo de Fanta me he flipado. Ya me parecía a mí... Los anuncios siguen siendo bastante repelentes. Parecen hechos por Walt Disney con guión escrito en el Vaticano. Contamos lo de Fanta, ¿te acuerdas, no? Que Fanta es una bebida... Sí, que una bebida creada por el nazismo, ¿no? Por el nazismo, efectivamente. Nazis. Pues sí, nazis bebiendo Fanta, ¿quién lo diría, La vida, El universo es magia pura. En todo. Además, chispa. Imagínate un nazi diciendo: vamos a crear un refresco, ¿cómo lo llamamos? Y dice uno: fantasía. Y ahí todos los nazis diciendo: hostia, qué bonito. Vamos a cortarlo un poquillo para que sea más vendible. Pero bonito que un nazi pensando en fantasía, eso es precioso. En esa misma reunión se aprobó lo de la Fanta, sí, y lo de la solución final también. Sí. La fantasía nos desborda, aprovechémosla. Tormenta de idea, venga, pim, pam. Tormenta de idea, vamos. Pim, pam. Y me da toda la idea. Lo que pasa es que, coño, la tormenta de idea también hay que acotarle un poquito, ¿no? Sí, bueno, es que se le fue ya la pinza, ya sé. Se vinieron arriba, se volvieron cansinos, se dieron cuenta. Y, venga, la Fanta, venga, el gas en la ducha, venga, fantasía, vamos, locura. Una pena, era que podría haber hecho cosas buenas. Y bueno, hicieron la Fanta, oye, pues ya está, pues bien por ellos, ¿no? Bien por la Fanta. Por la Fanta, digo, ¿no? Por lo otro, si me entiendes. Ya. Bueno, pues ya está, el programa yo creo que ya ha tocado fondo, no hay manera de levantarlo, hemos tocado muchísimas cosas, y si tenéis algo que decir del programa, o algo que, bueno, alguna idea, pues nada, en iVoox, en Facebook, radiomondocaníbal@gmail.com en el correo, o mondocaníbal@mondocaníbal en Twitter, o mondocaníbal en Facebook, pues comentad lo que queráis y vuestras también respuestas. También podéis meter mensajes en botellas, ¿eh? También. En botellas, tirarlas al mar, pero que sean botellas de cristal, no de plástico. Efectivamente. El plástico contamina mucho. Probad. Y de cristal, y quién sabe, a lo mejor un miembro de Radio Mundo Caníbal en su costa, en su orilla, recibe, encuentra esa botella, con un mensaje de un oyente. Y si tenéis alguna idea para hacer un programa, un mierde debate, pues nada, comentadla. Y si tenéis un grupo de música, lo mismo. Dedicamos un programa a vuestro grupo, solo enviando dossier y unos temitas, y prepararemos el programa con mucho cariño, como hace siempre Radio Mondo Caníbal, que a lo mejor ese cariño innato viene por nuestra falda escocesa, que deja a los cataplines al aire, oxigenados y preparados para cualquier vicisitud, creo yo. No sé, es una teoría. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos vamos con un temita, ¿no? Sí, un temita de Óscar Avendaño y los Profesionales. Óscar Avendaño, bajista de Siniestro Total. Oh, yeah. Tiene unas cuantas bandas paralelas y proyectos musicales interesantes. Y entre ellos está Óscar Avendaño y los Profesionales, con este tema que se llama Junto a mí. Muy bien. Pues nada, nos despedimos. Ha sido un placer. Manuel Caníbal desde Mordor, aquí desde la Escuela de Tacaristán, Joaquín Caníbal. Y Prieto Caníbal, que se ha conectado en el recreo, en el tiempo del bocadillo. Y pues nada, un abrazo muy grande sin lengua para todos. Hasta luego, muchachos. Te veo dormida, tumbada junto a mí. Eres la cosa más hermosa que se puede concebir. Te veo dormida, tumbada junto a mí. Solo quisiera conservarte siempre así. Apoyo la almohada entre tu boca y tu nariz y veo cómo pataleas y te vas poniendo añil. Apoyo la almohada entre tu boca y tu nariz y tu boqueas y te vuelves a dormir. Ya no serás vieja gorda ni fea, ya no serás carne de cañón. Adoro ver cómo te meneas mientras yo corto poco a poco a poco tu respiración. Seguramente pienses que no lo hago por tu bien, pero no pienses en los años deteriorando tu piel. No tengas miedo que no te va a doler, los gusanitos no se te van a comer. Estás tan guapa sentada junto a mí, no se te notan las costuras ni se te sale el serrín. Tan linda, tan bella, ¿qué más puedo decir? La taxidermia se ha pintado para ti. Ya no serás vieja gorda ni fea, ya no serás carne de cañón. Adoro ver cómo te meneas mientras yo corto poco a poco a poco tu respiración. Ya no serás vieja gorda ni fea, ya no serás carne de cañón. Adoro ver cómo te meneas mientras yo corto.